Into space with man, rezo, so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, fortunate enough to march to my own tunes. I get sighted, young required. Está dale, la red, digo. Listo, ya está. Ya pero, estamos. ¿Quién es la minesa, boludo? No la conozco. Ojo, haz lo tuyo. Acá me. Bueno, sí. Darío, te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Y quiero que respondas con total seriedad. Como corresponde a este podcast. Mirá, que acá se puede acabar una amistad y un amor, dependiendo de tu respuesta. No es por darte presión, Darío. Bueno, no, pero no. Te vamos a romper las piernas como digas que sí. No, primero, Darío, vos sos... Se van a acabar los besitos para vos. Vos sos de Mar del Plata, ¿no? Sí. Bueno, ya vamos a arrancar por ahí. ¿Vos comés empanada de pescado? No, boludo. ¿Y la empanada de pescado puede ser considerada empanada para vos, sí o no? Para mí la empanada es de carne, boludo. Lo demás es relleno, boludo. Bien, perfecto. Bien. Porque acá tenemos un problemita con un chico del norte... Y que no te es. Puedo llegar a bancar, te puedo llegar a bancar unas de pollo por ahí, pero. Bueno, bien. Después. Escuchate esta. Acabo de llegar y ¿qué pasa? La empanada. Bueno, llegaste justo. La empanada, digo, Darío. ¿Es empanada o no es empanada? No, boludo. ¿Ahí? ¡Vamos! Darío, escucha. Darío, escucha. Son como las empanadas que le ponen a la nada, boludo. No, de fruta. Darío, no. Fíjate lo que me estás por decir, Darío, porque te puedo llegar a cagar a trompada. Así que, Darío. A ver. Las empanadas, desde sus tiempos más remotos, sus tiempos más afines, de sus comienzos, se podía poner cualquier cosa y seguían siendo empanadas. Y a día de hoy, la empanada sigue siendo simplemente eso. Es que en realidad, esa vos, pequeña si vas a, masa con la que envolvés algo. Si vas a lo técnico, vos podés poner lo que se te cante el culo y poner, llamarlo como quieras. Hay hombres que se dicen mujeres y ¿qué vas a decir? No, estás insultando a la empanada. A ver, ahí vos estás insultando a la empanada. Estás insultando a la empanada, así poniéndole higo. No, la empanada es un objeto al cual se le puede poner lo que sea. Es un comestible al que se le puede poner cualquier tipo de menjunje o relleno e enjundia de la cual uno pueda disfrutar. Y el higo con un poquito de durazno es lo mejor que le puedes poner. Y si querés ponerle también mermelada, pueden ir también. No, y si está frito, mejor. Nada dulce, boludo, ¿me estás creando? No. ¿Qué estás comiendo, media luna? A ver, si a la pizza se le puede poner piña y banana, ¿por qué no se le puede poner? No. ¿Quién come piña y banana con la pizza, boludo? ¡Acá! ¡Pé, boludo! ¡Soy el único! Al revés. A ver, Darío. ¿Dónde vivís vos? ¡Enfermito! Mar del Plata. Y bueno... Él me pregunta justo dónde. A ver. Un cielo salado se puede mezclar tranquilamente en comidas como la pizza, la empanada, la milanesa. O sea, tranquilamente, no hay problema. Como ponerle, puedes poner lo que quieras. El tema es que sea comestible después. Pero no puede ser llamado empanada. Bueno, es empanada, te guste o no te guste, es una empanada, hermano. Así como vos y tu gente horrible de esa zona le pone pasa de uva a un objeto que ponen, ya está... ¡No le ponen pasa! Le ponen todas las pasas que quieren. ¡No le ponen! Y de gente horrible de La Plata. ¡Ya te he dicho que son los salteños! Este negando su región. Lo ¡son importante los acá, salteños! No. Mira, los salteños le ponen pasa. Los jujeños le ponen papa. ¡El tucumano le pone huevo! Y nosotros le ponemos higo. ¿Entendés que está bien todo? ¿Está en orden? No. ¿Me entendés lo que te digo, así? Está bien, está bien. Las mejores empanadas, no, son las tucumanas. O sea, mirá, te acepto hasta la santiagueña. La que salteña. Se le llaman, que son jugosas y se le dicen empanadas de gamba abierta. No tenés que comer con cuchara por el jugo. Pero no me podés decir que le mete higo y eso le puede llamar una empanada y más que le pone a dulce. Porque así a dulce, ver, ya, como mucho eso el pastelito, cosa, el pastelito de membrillo. Eso ya empanadilla. Si ya sé, dulce es empanadilla, ya no es empanada. No, no, no, es una empanada. Es una empanada. Y yo te voy a explicar por qué. Porque lleva un disco de empanada, lo que básicamente sería masa de empanada. La empanadilla un también. Relleno. Se le hace los 17 pliegues correspondientes explicados. La empanadilla. No, no, se le hace los 17 pliegues, no, no se le hace más ni menos, se le hacen los 17 correspondientes según la norma estricta por hacer una empanada, según la Institución Mundial de la Empanada. 17, y creo que eran, pueden llegar a ser 13 se acepta, pero 17 puede ser, tiene que ser. Y al finalizar, se puede cocinar tanto en horno como freír. ¿Entendés lo que te digo? O sea, es una empanada. Y se come y se ingiere en toda una provincia. En una región. Y en lugares horribles como en La Plata se come pizzas con cosas dulces también. Así que no me puedes decir que... ¿A qué puedo vivir en Plata? ¿Cómo? O sea, no me puedes discutir eso. ¿Vos vivís en La Plata? No, pero conozco que muy bien en esas zonas tienen todo tipo de comidas. Y yo sé muy bien que ahí tienen restaurantes que ofrecen pizza con piña y con banana y con otras cosas además. ¿Vas a comer ensalada de fruta, boludo, o una pizza? Explícame vos, Darío, vos sos la persona que ve. La cosa es una empanada y punto. No. Es una empanada. Ahí vos estás diciendo, a ver, explícame y le estás prácticamente ordenando a que diga sí. No. O sea, no le estás preguntando. No, no, es que no tiene opción de decir no, porque la empanada, el siguiente le puedo explicar en sus bases. Puedes poner lo que se te cante. Pero no es nada. El nombre de empanada se refiere a que es algo envuelto en una masa, pero... ¿Me estás dando la derecha? Pero como ponerle... la gente está muy loca, boludo, en este tiempo. Vos no podés poner lo que se te cante. Pero me estás dando la derecha. Que sea agradable. Pero me estás dando la razón. Me estás dando la razón. Yo, por ejemplo, la pizza con anchoas no puedo bancarla, pero sé que está y existe, boludo. Pero yo no la puedo comer. A ver, si quieren ser tan estrictos, todas las pizzas que ustedes comen no son pizza. No son pizza. Porque entonces, ¿cómo hace la pizza entonces? Las pizzas solo son dos. Es masa por el tomate y huevo. Según la asociación de pizza... Es masa por el tomate y queso. Escúchame, según la asociación de pizza de Italia, solo existen dos pizzas aceptadas por ellos. ¿Y cuáles son? La de mozzarella... Y creo que una de parmesano. Y nada más. No existe ahora. No, solo lleva salsa, es la masa, la salsa y el queso. No lleva nada más. Y encima tiene que ser queso parmesano. En el disco de Orde, Timpe de Sete te da. Parmesano es horrible, la pizza, boludo. Es una abominación. Bueno, ustedes se dan cuenta, no están Axel, respetando la norma. Axel, acá hay una persona. Yo respeto norma, pero no están respeto las empanadas. Y las milanesas. ¿Viste que hay gente que hace el rebozado con huevo? Hay milanesas de berenjena. Y hay gente que le pone harina. ¿Ustedes con cuál se quedan? Con avena. ¿Cómo? Con avena. Hay unos que el rebozado que le ponen pan rallado y huevo. Y avena. Hay otros que le meten harina. Harina y pan rallado. ¿A qué cosa? ¿Con cuál se quedan? Pan rallado y huevo. Porque hay gente que lo hace con harina. Le dicen marineras también. Ah, bueno, puede ser. Bueno, Axel, acá hay una persona muy especial. Ajá. Que te está dando la razón a vos. Y dice lo siguiente, Rey Perlajek dice, empanada viene de empanar, de envolver con panes, con masa. Por ende, tiene razón el señor. Pero ese pata es eso, no tiene derecho a decir nada. Anda a la cancha, Gito. ¡Anda a la cancha, vos! Así es, a ver. me acaba de dar la razón. Darío me acaba de dar la razón. Esa persona sensata del chat me acaba de dar la razón. Por alguna razón, no está conectada. ¿Es sensato? Lo conocemos a Raypal. Sensato no es. Para esta ocasión lo es. Por lo menos no está tomado. Porque te conviene. A ver, no porque me convenga, sino porque también, o sea, ahora mismo Darío me dejó de dar la razón. Si bien me lleva la contra, él solo me ha dado la razón. Y ustedes mismos diciéndome que la pizza con piña y banana no es pizza, cuando la misma asociación de pizza de Italia, del lugar donde se creó la pizza, dice que las demás pizzas que ustedes comen, que dicen que son pizza, no son pizza. O sea, pero las pizzas italianas son horribles. ¿Te das cuenta de lo que es lo mismo? Vos me decís, no, la empanada, que no es como la empanada que yo de carne, no es empanada. Y lo mismo dicen ellos, y ustedes y lo mismo dicen ustedes de la pizza, que la pizza que no tiene tal cosa. Y bueno, ellos dicen lo mismo, la pizza que no es, como nosotros decimos, no es pizza. Punto final. En conclusión. Y bueno, no es pizza si le metes ananá. No, no, ustedes están haciendo como esa asociación. No es pizza. A ver, si vos aceptás todas las otras pizzas que según la asociación de Dipizza no es pizza, quiere decir que al mismo que sos igual que él, que está siendo igual que yo, pero si ahora vos me decís que las aceptás, que las querés y que son pizza, eso quiere decir que también tenés que aceptar por defecto que la empanada de higo es una empanada. No las acepto, pero yo no las acepto las otras. Tenés que aceptarla porque si por defecto, si vos querés ser estricto en lo que es una pizza, sí o sí tenés que aceptar la que ellos te dicen y comer nada más la que ellos te dicen. Yo como con salsa de tomate, queso. Pero no el queso que te están diciendo ellos. ¿Y qué queso dicen ellos? Parmesano. Sí. No, seguro. No, la pizza es casera es con queso cremoso. No sé, ahorita no. Claro, queso cremoso. No, no tiene. ¿Por qué no? Y si tienen guita, como sabes. La misma dice que el queso cremoso no es lo que ellos normalmente usaban para la pizza. Me chumo un huevo, boludo. Yo voy a comer lo que se cante. Ay, toma. Ahí me están volviendo a la derecha. O sea, todo vuelve al mismo punto. De que la empanada de higo es una empanada. Te llevó a donde quiso, Darío, Te encerró. Sí, ¿no? me dio la vuelta y me andó como loco. Usar. ¿Se dan cuenta? Me siento ultrajado, boludo, en este momento. Ultrajado y domado. Le giró tanto la cabeza que le terminó tanto la razón. Por cierto, y la pizza en cono. Ya no es pizza, eso. Ah, nos jugamos, boludo, esperá. Nunca la probé, siempre tuve ganas de probar, ¿qué onda? De hecho, se venía congelado. Y agarrar una pizza en tu casa, de dar la vuelta, boludo, hacer un cono y morfacela. Pagámela, no tengo plata. Agarrar una pizza de 2 pesos, boludo, enrollale, listo. Fue. Y, perdón, saludamos a Mariano Ferreira, que también está en el chat junto con Raypar, ahí están. Hola, charlando. Marianito. Hola, Mari. Estamos charlando de comida en este momento, para acompañar la hora. Sí, hablando de comida, me voy a comer. Eso es bueno. Buen provecho. Anda a comer. Empanadas de higo, ojalá. Ojalá que sean empanadas. Anda a comer mirando Telenoche a Mónica y César, así tan temprano comés. ¿Qué era, boludo? Mirá. Mirá, soretito mío. El que come a las 8 de la noche sos vos. Así que mejor lavate la boca. Sí, de hecho ya comí yo. Y bueno, sí. Entonces lavate la boca. En un plato hecho de galletita de arroz bien enorme. Pero como buen profesional comí antes del podcast. Bueno, yo no, porque yo sigo esperando a que se haga la comida. ¿Ves? Voy a comer milanesa de pollo. Bueno, ahora van a salir los defensores de que la milanesa es de carne nada más. No había y vamos a terminar con el punto de que otra vez yo tenía razón, así que vamos a dejarlo ahí. Bien que la defendé, la digo, pero me puteé la empanada de carne y queso, la concha. Pero ojo. Ojo. Son temas aparte. Aparte que boludo, le pueden poner lo que se picante. Vos lo dijiste recién. Claro. Hay milanesa de todo tipo, pero no hay milanesa dulce. Como en tu caso, dentro de empanada con higo. ¿Cómo que hasta no, que un boludo se le cante y le ponga azúcar, boludo. Sí. Yo te apuesto que si ahora yo busco milanesas dulces por Google, te encuentro. En un segundo te lo resuelvo. Ahí está. En una feria me quisieron vender empanada de Empanada de dulce membrillo, boludo. Ahí te chistaron. Pss, pss, pss. Che, ojo. Joder, vos lo que hiciste, la verdad, de puta madre. El mundo está yendo de mierda, boludo. Toma. Las milanesas. Estamos yendo el re carajo. Milanesas dulces son panqueques, déjame joder. Milanesas dulces, boludo. Estamos en un mundo. Estamos en un mundo en el cual lo dulce y lo salado ya se ha entremezclado y ha roto todas las barreras. Así que no necesitan ser esos. Ustedes, conservadores cerrados, burócratas vacíos, sin corazón y sin alma, deben aprender a abrirse un poco más. Abrir sus paladares. Así que mi consejo, tome el mate. Bueno, hablando de mate, también hay personas que toman mate con café. Bueno, okay, ¿crees que le deberíamos dar el contexto del mate? No. Porque, okay. Espera, porque primero no todo el mundo va a entenderlo. El punto es... ¿El puto quién? Por eso digo, contarle la historia de lo del mate. Es la historia del mate. Mira. Buah, la yerba del mate. La yerba mate, la yerba mate en sachet. Sí. La cosa está que... Igual todo el mundo concuerda que los matelitos son una dominación de la naturaleza, ¿no? ¿Los mate listos? ¿A cuál te referís? Es como vos tomas mate anormal, ¿viste? Y ves a alguien que toma mate con un termo tipo mate listo, es como si fuera un hipster que está tomando sol en la playa, ¿viste? Ah, que en la parte de arriba. El matermo. Un segundo contador donde. El matermo. Llevar. Exacto. El matermo. Sí, tenés razón, esa cosa. Nunca los probé, nunca los vi. ¿Tanta paja vas a tener, boludo, agarrar agua caliente, ponerla en el mate y... ¡Sabón! Yo tengo una de esas y le pongo limón encima. Eso es para los que andan, supuestamente, en camioneta y están solos. Pero aún así es peligroso. Debería haber una mochila con compartimiento de agua y un cebador también y que vaya con una... Pará. Todo lo que sigas a partir de ahora es copyright... del grupo este, Venía a hacer un invento, vamos a cagar la trompada que sale, Porque... No, obvio, boludo, porque salimos tirando boludeces, después salen y nos cagamos infelices nosotros. Así... Todo lo que salga de acá... Bueno, acá. Yo vi mochilas que tienen compartimiento de agua, así para los corredores, no sé qué, y tienen una... ¿Cómo se dice? Una manguerita, y de ahí toman. Pero debía haber algo así, pero con mate. Aún con el peligro de quemarte el cachete, ponele. Registralo. Así mientras vas corriendo o manejando, ahí tenés las manos libres. Total. Es una mezcla de mochila y matermo. Bueno, ¿existen unos gorros que hacen más o menos esa función? Sí, eso. La gorra de los Simpsons, boludo, que tenía las dos cervezas a los costados. No, pero eso es un peligro. Te quemás toda la nuca si hay un accidente. Tenía que ponerle. Porque una cosa es poner dos latas más o menos frías en tu cabeza, otra que sean calientes. Ah, pero que, escúchame, vos, la gente toma en estas cositas, en los mate listos, esto es lo que sea, como lo quieren llamar, y no se queman, y lo tienen en la mano. Lo mismo, estarías usando dos de esos en la cabeza y no te estarías quemando. Yo no veo el inconveniente, te pesaría un huevo en la cabeza. Sí, pero. El mate listo es un termo con un mate arriba, boludo, nada más. No es mucha ciencia. Sí, pero bueno, y así se bañó en plata el hombre. Pero el mate termo es, o el mate listo, funciona por la inclinación que tiene al servirse. Ahí se rellena con agua. Mientras que si lo tenés en la cabeza, tenés que girar la cabeza. Ah, ¿viste? Se quedaron en silencio porque tengo razón. Ah, porque estoy rellenando el silencio. También. No, error. Se necesita que haga tiempo, decime que empezó a cantar. Bueno, a ver. Acá entró el señor Macamachini, no sé ni cómo decir el nombre, la verdad, porque no me ¿Dónde sale. Está? ¿Lo tenés acá? ¡Hola! Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? A ver, habla Maca porque estás un poquito volumen bajo. A ver, Maca, esta gente, estos conservadores de la comida salada que creen que no se puede mezclar lo dulce, ¿vos crees que están en lo correcto? ¿Que no deberían pasarse ciertos límites? Empanadas de higo, pizzas con ananá y piña, cosas, o sea, es lo mismo, pero ananá y banana, milanesas dulces, cosas así. Yo me pongo el poncho para salir a golpear a un vegano, pero me subo al caballo para pechar a los que comen agridulce. Por eso tenemos un punto 5, para opiniones polémicas, para no quedar pegados. Para debate que se importa. Una cosa, Maca, si podés usar auriculares, poquito se acopla. Si tienes auriculares, mejor. Ahí lo busco. Dale, gracias. Perdón, me vendo un auricular. Igual, a ver si esta noche rompemos el récord. Una vez hubo, creo que, 10 personas en vivo, que fue un quilombo. Pero bueno, estuvo interesante. Ah, lo del debate de las masitas, ¿era? Sí. Sí, sí. Okay. Hay masitas dulces y saladas también. ¿Por qué no pueden aceptar entonces que haya otras comidas así tranquilamente? Porque es un solo sabor, no dos sabores en uno. La gente hace cosas como ponerle mayonesa al guiso. ¿Por qué no pueden aceptar otra? ¿Qué? Pará. ¿Cómo? ¿Que le ponen qué? ¿Mayonesa al guiso, boludo? ¿Me estás cargando? Sí, sí. Ay, boludo, tengo las ganas de vomitar. Vos agarrás un guisito de fideos mostacholi y tranquilamente le pones mayonesa y lo comes. Y queda bien, está bien. Y yo no tengo queja, y hay gente que lo hace muy seguido, y que lo come así en restaurantes, lugares, o sea, va y pide un guiso para poder comerlo con mayonesa. Hay gente que come pulpo vivo, boludo, pero tampoco quiere decir que esté bueno. Ah, bueno, pero bueno, los japoneses. Ah, pero a ver, a vos no te gusta nada directamente. Vos no querés aceptar nada bueno de lo que hay ofrece, que se ofrecen a los paladares de todas las personas. Boludo, soy argentino básico, carne y listo, boludo, fue. Soy argentino básico y se escucha la cumbia de fondo. No, no, la cumbia la estoy escuchando yo, la estoy escuchando mi vieja. Eso no. Bueno, sonó justo. Pero quedó horrible, pero bueno, no. Acá tenés, amigo. Ahí está tu argentino básico. Incapaz de hacer algo tan simple como una empanada de higo. Raypar dice, hay gente que aprueba la lluvia dorada también. Está bien, a eso te... No, no te lo acepto, nunca. A ver. Tal vez estoy en el desierto y no tengo babo. A lo mucho, te lo pruebo una vez. No, pero no te la bancarías de nunca... ¿No te la bancarías nunca o no te la bancarías depende de quién? Porque ahí hay distintas versiones. Dependiendo. ¿Hay alguna excepción de regla? Ponele, viene tal. Digo así, sí o no. Después te dejo que me hagas lo que quieras, pero primero hago eso. ¿Qué le decís? Y dependiendo de quién sea esa persona. Claro, por eso. ¿Cuál sería el sí seguro? Viene tal persona y que haga lo que quiera. Sí seguro. Ey, lo está pensando. Sí, no, estoy pensando porque no se me viene nadie, pero seguro que lo haría. Si esa persona fuera algo. Tienes tal, ponele, tal nombre. Y yo primero hago eso, vos después puedes hacer lo que quieras. ¿No te sale ningún nombre así rápido? No, la verdad que no. ¿Lo harías por una carta de Magic? Se han dado el trato, es decir. Acordate lo que nos contó el otro en colombiana. Sí. Si eres colombiano, peruano, no sé, lo que cuestión. Ponele, viene aquí persona, me dice, si vos me dejás hacer esto, yo te dejo hacer lo que vos quieras. No hay ninguna, así que vos digas, sí, venía a hacer lo que quieras. Mira, si esa persona en ese momento fuera algo para mí, ya sea como un interés amoroso, alguien que admiro, o no sé, el tipo este que... John Wick, me olvidé el nombre. John Wick, Keanu Reeves, posiblemente. ¿Te acuerdas de la lluvia dorada de Keanu Reeves? Es una... Esto es para un titular, ¿eh? Yo me bancaría una lluvia dorada de Keanu Reeves. Sí, porque... Es Keanu Reeves, boludo. Pero estoy tirando un nombre porque se me viene otra persona en la cabeza. A ver, Maca, ¿qué te estás diciendo? Yo tengo una mina así, una tupa fantasía. No sé si tomar una caña con ruda. Claro, caballero, ¿cómo que no? Oye, eso está bien, vive, vive. Bueno, la caña con ruda supuestamente se toma en los días fríos, ¿puede ser? No, supuestamente hoy es un día especial para tomar eso. Estuvieron en la tele un... Ah, sí, tiempo. Tomé hoy. Ah, por la... Eso. Por la mamá Pacha, ¿no? Sí. Algo parecido, por ahí. Algo parecido. Tengo acá, justo en mis pies, una botella grande. Una Pachamama en mis pies, ¿sí? A ver, saco una foto y la y se lo paso. La mamá Juana va. Pues la onda es que tomes un toque, no, no es que te bajes una botella. ¿Eh? No, ni en pedo me bajo una botella. Tomé un toque. A ver si. Pero, ¿te agarraste alguna vez un pedo violento? Así que. Mierda, sí. ¿Qué carajo hice? Sí, cuando me fui a hacer un tatuaje. ¿Y qué salió diciendo, boludo? No, salió bien el tatuaje. Tengo aún que terminarlo. Pero el problema es que yo estaba conduciendo. Y fui a la casa de mi primo a que me tatuara. Y digamos que fue 11 de la mañana y hasta las 7. Todo el día chupando y fumando. No. ¿Cómo salió eso, boludo? Pues en auto. No, ¿cómo salió el tatuaje, boludo? Ah, bien, salió. Ahora está cubierto todo. Bueno, ¿en qué zona de boludo no me asusten? El brazo. ¿Alguno de ustedes o conocen gente que haga la orinoterapia? Orinoterapia, no sé cómo se dice. ¿Qué cosa? Jamás en mi vida he escuchado como eso, pero por el nombre yo creo que puedo deducir de qué va. La gente se levanta a la mañana, se echa el meo en un vaso y se lo toma, su propio meo. Nadie habló de tomar meo ajeno, estaban dirigiendo... No, eso es muy japonés. Yo lo que sé es que es que las mujeres viejas así, tipo, ya después de la menopausa, le compran el meo, boludo. ¿Posta? Las farmacéuticas. Te llenan unos bidones y se los llevan por semana, le regalan tupper, cubierto. Sí. Acá toda la zona oeste, ¿no? Ah, pero qué lindo, boludo. Me encanta que una persona sea capaz de llenar un bidón. Hacen crema con ese todo. ¿No escuchaste el programa número 11 que hablamos de eso? Que llenábamos de meo botellitas de Coca-Cola y... Gatorade. Ah, Gatorade. Y hacían Gatorade. Qué lindo. Qué lindo, boludo. Gatorade. Y lo ponían en la heladera todo. No sé si eso es peor o mejor que la yerba mate plachadito. No sé. Es un bidón, macho. ¿Cuánto tiempo tenés que tener para llenar un bidón, boludo? No, un bidón es otro tema. No es una botellita de Gatorade, pero sí, tenés razón. Claro, por eso digo, es un bidón, boludo. ¿Cuánto tiempo tenés? Y tenés... Para llenar un bidón de medio. O tenés que tomar mucha cerveza. Se retiran una vez a la semana. Me perdí parte de la conversación porque se me desconectó un cacho el... Y como siempre, Ubuntu, estamos hablando de medio. En una semana yo no lleno un bidón de medio, boludo. ¿Cómo llenas un bidón de 5 litros? Tenés que medir un litro por día, boludo. Si tomás suficiente agua y te aguantás lo suficiente, yo creo que en unas pocas tandas vos lo podés llenar. Sí. Tranquilo. Con unas cuantas cervezas. Que tirás un medio largo, pero... No, pero usted está pensando como un joven adulto responsable con vida social y trabajo. Estamos hablando de gente mayor que no sale de la casa, mea siempre en su propia casa. Usted se echa el primer meo de la mañana y será a trabajar o será al colegio o no tomas en cuenta el diario general. Si tomas 2 litros de agua antes y te dormís, al otro rato te levantás. Cuando te levantás el primer meo... Ahí sí. O sea, olvídate, todo tiene que ser visión empresarial. O sea, vos tenés que pensar ya en cómo sacar la materia prima, ¿entendés? Es visión futura. Y ojo, la caña con ruda, la teoría es que vos hagas la caña y le pongas con la ruda, no que te la... No, la hice, Gil. No, sí, como... te voy a creer. Vale. Pero creo que tenés que tener estacionado un tiempo eso, ¿eh? Sí, desde antes lo tenía. Un mes, dice la leyenda, julio se lo prepara y agosto se lo lleva, porque vos en julio, primero de julio, tenés que hacer la botellita con la caña y la ruda para tomarlo el primero de agosto. ¿Pero eso tiene alguna explicación lógica eso? ¿Por qué se hace? El 31 de julio me hice un fernet y lo terminé en el 1 de agosto. Estás en Argentina, un lugar donde, bueno, no sé si lógica lleva el mismo significado que en otros lugares. No, eso lo hacen los viejos, es para agradecer a la Pachamama mientras pedís por buena salud todo el año pasado. Y que no te moriste, lógicamente. no, bueno, eso se puede, eso podemos agradecerlo todos los días. Bueno, hasta que te mueras, claro, pero ahí ya no puedes agradecer más, pero... Yo estoy esperando una definición totalmente diferente el tomar una caña con coso, con rudo. Es empezar el mes sin coso, sin toda la mala onda. Primero que nada, disculpen, para los... Es la primera vez que participa Maca Machine, nuestro amigo Maca Machine, en el podcast, así que por favor presentate para nuestros miles de oyentes, obviamente. Hola, grupo Alcohólicos Anónimos. Hola, mi nombre es... Hola, no videntes, mi nombre es Maca Machine. Con el tiempo, si me llegan a seguir escuchando, me van a conocer como El Negro, o la mayoría del barrio me dice, hijo de vil puta. Fuera de eso, escucho podcast estrambótico. Gente que no consume galletas de arroz y me gustan nada cosas. ¿Y sos de zona, las personas que de conurbano? No, antes de ofender a alguien, ¿hay algún vegano en el grupo? No. Yo a veces. Me vas a... Yo, pero sos... A veces sí, a veces no. ¿Cómo vamos a hacer, boludo? ¿Cómo? Y bueno, después de un asado, estoy un par de días con puro vegetal, ¿viste? Pero no sos vegano. Y no. Claro, te llenaste de carne y no puedo bancarlo. No sos vegano. Y depende de quién pregunte. Si vieras un asado, estarías llorando. Ah, no, no, no. El grito de, estuviste hace unos días corriendo por el prado. Por cierto, George, con el caballo vos George, tenemos para que no se lo joder, déjame bañar. Déjame bañar esos dos. George, ojalá tengo un disco mejor. Ahí tenemos a Maca Machine, está participando. ¿Ya han hecho la pregunta, Maca Machine? No, sí. Maca, de casualidad, ¿vos dibujás? Sí, aunque no aprecian mucho mi arte. Mando billetes de 2 pesos a un podcast que los ignora rotundamente. Ya lo publicamos. David, no, mira. Denuncia. Es David, es hay David, un... te juro. Puede haber un problemita porque perdimos 2 capítulos. Que no pudimos, perdimos los audios. De los primeros. Justo eso, ¿no? Dijeron que dieron tanto a tu dibujo que borraron 2 capítulos. Ah. Maca, vos sabés que yo siempre te mando besitos. Yo me preocupo por vos. George, hay un lugar muy especial en mi corazón para usted. Ah, ¿viste? Es David el problema. Es el que escoge. Somos como primos porque mi familia política son santiagueños. Bueno, yo soy tucumano, pero estamos a la parcita. Podemos bailar guaracha. Me preocupa el hecho de que sean como primos y santiagueños también. La guaracha se baila desnudo, si no, no se baila. ¿Tu señora nunca te explicó? El sábado bailamos guaracha, así que imagínate. Y bueno, así se baila la guaracha. No. Y está bailando el otro. Ya el otro ya está sacando ropa para bailar guaracha. Bueno, aparte que George no se enteró que hay milanesa dulce, que la encontramos, se vende, se consume en este país, en este hermoso país llamado Argentina, este hermoso país que no acepta a estos conservadores atrasados del. Yo me negué a creerlo, pero sí, hay gente muy. Por Dios, eso es gente de Buenos Aires, de Porteñolandia. Es de consumo legal. Lácteos que pueden comer algo así. Consumo legal. Mirá, yo ya te dije, yo vi a un viejo haciendo mezclando una ensalada dentro de una coctelera. Bueno, ¿cómo? Y le mandé el video. Igual acá tenemos otra opinión en la encuesta, en la multitudinaria, y nuestro amigo Isaías Lafón dice, pero si es empanada de higo, obviamente que es empanada, si no se llamaría masa rellena de higo, debería tal vez canelones. Es una opinión a favor. Tenemos. ¿Está bien? ¿Cómo dijiste que llamaba Dani? ¿Cómo? ¿Quién? Isaías. Isaías, quédate un tiro. Canelones de higo. Canelones de higo. Te estás perdiendo un besito, ¿no? Estás perdiendo... No es lo que te digo. No importa, te perdiendo. ¿Me vas a decir que teniendo delante tuyo canelones de higo no los vas a comer? No. Estando ahí calentito para vos. Obvio, no. Esto también siendo, está que te, para vos. Siendo que te ofrezco dulce de leche para pasarle. ¡Por Dios! Dulce de leche que para ablandar, ¿es? Okay. Para lubricar el dulce de leche, ¿es? Para que pase. O sea, ¿te das cuenta? Si de por sí ahora le tengo que meter dulce de leche para que esa cosa sea pasable. Yo no sé, yo te ofrezco lo que sea. Si quieres ponerle mayonesa, ponele mayonesa. Hacé lo que... ¡Negativo! Ah, podés ver quiénes votaron. Genial. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuánto ahora? Le baja aquí a la computadora el vago así. A ver. Ezequiel Rodríguez, pueden morirse. ¡No! Pablo Gutiérrez, Walter Arrese, Teodoro Cordura, Fran Escribarse, Gastón Acuña y Pedro. Votaron bien. A ver. A ver. Dictadores de los salados, dictadores de lo culinario. El límite entre lo salado y lo dulce no puede pasar. A ver, ¿por qué con otras comidas sí y con otras no? Ah, a mí no me gusta. Sí, otra, a ver, ¿qué otra comida puede ser que vos decís? Con unas comidas sí y con otras... A ver, ¿por qué la milanesa no puede ser dulce? ¿Por qué la pizza no se le puede agregar lo dulce? Porque no es un postre, boludo. Porque es comida. Igual, pero sigue siendo comida si es dulce. Un postre, boludo. Los postres son dulces. No todos los postres son dulces. Entonces tenemos postre. A ver, nombrame un postre no dulce. Salado. Un postre salado. O no dulce. No, y no bueno. Vale. Falta con sal. No digas falta con sal. No, eso no es postre. Hay otros que toman café. Por razón te despidieron. Toman café con sal. Café con sal toman algunos. Ay, Dios. Yo me hice una chocolatada con yogur una vez. Una chocolatada. Bueno, yogur. Mate, no sé por qué. El pionono inglés es salado, por ejemplo, y es un postre. ¿Pero quién come? Pero depende de lo que le pongan, boludo. ¿Quién come? ¿Lo cocinas con dulce de leche? Ay, no, es que mi provincia come. No, a ver, tenemos los waffles. Waffles se pueden hacer salados también. Y es un postre. Pero nosotros no comemos waffles. Pero no comemos waffles. Los canelones lo mismo, son salados. Vos le podés poner y le ponen dulce de leche. Pero la masa, No. Eso depende de lo que vos le metas, lo conviertes en salado o dulce, boludo. Por lo general suelen ser salados, así que no sé qué. Pero te estamos hablando de comida no salada, no dulce, digo. Claro. Y perdón, señor, ¿cómo es culinario? ¿Arquitecto lo culinario? Yo le explico así técnicamente. Bien. Una empanada, un pastelito, un panqueque, la misma mierda. Y el relleno y la forma no hace que un pastelito sea una empanada dulce. Es un pastelito con forma de empanada. Hacerle rulitos arriba en vez de pegar las cuatro puntas, que parezca un pastelito. ¡Bravo! Con el relleno que quiere. ¡Bravo! ¿Por eso lo vamos? ¿Dulce o salado? Porque dependiendo del gusto maestro, ¿pasa postre o pasa otra cosa? Mira. Como bien expliqué, con el asunto de la pizza, que al denle final... ¡Denle tierra y mujeres a ese hombre! Como bien expliqué, ustedes dicen y se cierran a la idea de la que la empanada tenga otro tipo de menjunje, otro tipo de rellenos, pero así mismo como se cierra, terminan aceptando otro tipo de pizza y lo que ustedes llaman pizza, no, no. Cuando directamente la propia asociación que existe de la pizza, la propia asociación de Dipizza, dice que lo que ustedes consumen como pizza, por lo general, y compran como pizza en otro lugar, es pizza. O sea, ustedes mismos rompen la misma, una vía, aceptando algo que no es pizza. O sea, ¿qué inconveniente hay? Directamente de aceptar que la empanada con dura no es una empanadilla. Claro. No, es una empanadilla, es una empanada. Es un pastel. No, no, porque pastelito es otra cosa. No, tiene trasfondo. Ese es el pastel, boludo. No, es otra cosa, es diferente. Porque la empanada es una... Es para... sí, mi sobrino me apoya. Lo que quiero decir es que la empanada... Te apoya porque si no lo corres de la casa. Por eso te apoya. Porque lo corres de la casa. Está cagado de hambre ese cristiano, por Dios. Dale, comer algo. Dale, comer empanada de carne que no. Tu sobrino. No, no. Dale, empanada de carne que te... ¿Te da un churrasco? ¿Sabes cómo se tira de cabeza? Un churrasco como papá frita. ¿Qué no? La empanada. Dale una empanada dulce, eso. A ver hasta qué lejos la escupe. Campeón de tu escupida de empanada. Como meterle pa... No, háblale en tucumano. Háblale en tucumano. Pero si no, a mí no me... ¡Háblale en tucumán! ¡Háblale en tucumán! ¿En tucumán le ponen papa a la empanada? ¡Esos son los jujeños! Nadie sabe qué es Tucumán. Los jujeños le ponen papa. Los jujeños. Los jujeños colombianos son distintos países. Estamos hablando de otra cosa. No, pero vos me estás diciendo que le ponen papa. Sí, le ponen papa a los jujeños. Eso es enfermo. No tiene identidad los tucumanos, viejo. No puede ser. ¡Vos callate! Bajo la casita de Tucumán. Acá dice que le ponen papa, después dicen que le ponen pasa de uva. ¡Le ponen papa! ¡Le ponen toda después, mierda! Después toda papa y pasa de uva al mismo tiempo. Como esos canelones de higo, ¿de qué mierda están hablando? Bien, ¿no? De hinchar los huevos. Mirá, yo les puedo decir que está bien. Por definición, una milanesa puede ser un filé finito con marinado, pan rallado y huevo, toda la bárbaro, por definición está bien. Ahora, que la empanada sea también un pan, en una masa envolvida. Pan. La empanada sea un pan. Sí, porque ahora vos sos paraguayo. No, pero necesito bajar la música, por favor. Silencialo nada más. Silencialo. Tenés que bajar vos al bot de la música. O sea, la empanada viene de empanar, de empanedado. Sí, es una masa que envuelve un relleno que puede ser. Entonces, ya que a vos te gusta, lo comamos como los paraguayos. Con un pan. Si querés, lo podés comer con un pan y puede entrar como empanada. Está todo fenómeno. Yo no voy a eso. A lo que voy es que puede ser una empanada de higo, puede ser una empanada de dulce de leche, pero el que hace eso es un hijo de remil puta. O sea, ahí estamos, ¿sí? O sea, eso yo te puedo decir. O sea, me dan la derecha con respecto a que una empanada puede llevar cualquier tipo de relleno y sigue siendo una empanada. Sí. ¿Le puedes ponerle una... Bien. Ahora eso es una mandó forzada, boludo, pero... Que sea comestible es otra cosa. Claro, ya es otra cosa. Pero bueno, para luz, para gustos hay colores, todo fenómeno, pero para mí es un... Como podés ponerle plasticola, boludo, pero no te vas a poner una empanada con plasticola y con purina, boludo. Tampoco... Como la boludez, viste, pero algo comestible. Goma. A ver, pero calidad, el tema primero. Es el siguiente. El tema es el siguiente. A vos te invitan a comer empanada y te traen empanada de higo, yo agarro y se la tiro por la cabeza. Muchas gracias, hasta luego, fue un gusto. Por favor. Me voy. Yo voy a un boliche a comer y le digo, mozo, ¿de qué tenés empanada? Para, responde una pregunta. Vos agarrás, si vas a un bar, vos le pedís, quiero empanadas. Chabón, si vos no le decís nada, te van a tener empanada de carne, boludo, porque es lógico. No. Porque bueno, es de carne, pollo, boludo. Jamón y queso. Si no tiene de carne, te voy a decir, mirá, me quedo de pollo. O de verdura. Claro. O jamón y queso. Pero se sobreentiende que son de carne, boludo. ¿Quiere empanadas dulce o salada? Yo lo miro con una cara de orto y digo, vos me ves cara de puto y le empiezo a pegar tanto hasta que cambie de rumbo, hijo de puta. ¿Cómo me vas a ofrecer empanada? ¿Cómo dulce? Como Batman. Andá y me traes una empanada de carne cuchillo cortada picante y lo llevo a ver en un frasco. Te van a tener que sacar el frasco con cesárea, hijo de puta. Lo amo este hombre, lo amo. ¡Mujer y caballo para ese hombre! Pero vamos a... ¿Le puedo hacer una consulta? Consulte. A ver, usted que... Si yo pido sorrentino en un lugar, ¿no? ¿De qué son los sorrentinos? A ver, en el mismo caso de las empanadas, son de carne, de pollo. Ahora, yo pido sorrentino, le digo, tráeme un plato de sorrentino. ¡Ricota, boludo! Muy bien, bueno. La otra vuelta hubo un hijo de remil puta, estaba en la ruta, paramos en un lugar ahí, bolichongo, muy choto. Dije, bueno, tiene que salir. Espera, más. La pregunta del millón, ¿había varios camiones parados ahí? En realidad no estaba tan en la ruta y había, sí, había, pero estaban todos cerrados. ¿Mucho o poco? Y no había nadie comiéndose así, en una garcha el lugar. Listo, obvio. Es una cagada. O sea, listo, vas a un lugar listo, de mierda, sí, pero listo, estás cagado de hambre y decís, bueno. No, igual. En la ruta, al... lugar donde no para camionero, lugar que es una mierda. Verga. Olvídate. Ahora, le pedí uno sorrentino, ¿no? Nos rompieron el orto, encima que era una bosta, el lugar era horrible, la comida una bosta, pero me trae los sorrentinos, ¿de qué era? ¿De qué? De calabaza. Verdura, boludo. ¿Quién carajo, hijo de puta? ¿Quién carajo le pone churete verdura? ¿Quién le pone acelga? Me trajo unos sorrentinos. ¿Qué hijo de puta? Te... Yo como, ¿para qué tenés? Yo como sorrentino de verdura con queso. A ver, con ricota. Empanadas de acelga. Está bien, sorrentino, pero... Uy, ricota. El verdura problema... El problema... Máximo, mirá, máximo, jamón y queso. Claro, sí, como loco, pero nada más. Pero para decir algo. Me tenés que aclarar que es una bosta tu sorrentino y que me va a traer de verdura, porque no es algo que uno vaya a presuponer que el sorrentino es de verdura. Puede ser que es un sorrentino, sí, pero es un sorrentino de mierda, porque por lo menos aclarame que es de verdura. A ver. Es el problema. A ver. Era una cagada. Eso es lo que de los chetos de Barrio Parque, boludo, porque quieres hacer los giles. A ver, hay comida, la comida es la comida siempre, boludo. La inversión que hacen. No. Hoy en día, con la gran variedad de gustos que hay, yo que trabajé en un comercio y esto, cantidad de variedad de gustos que tengo, una ravioles, sorrentino y todo lo demás. No. Yo he renunciado, qué diferente. La cuestión, con la gran variedad que hay. Yo siempre he de suponer que cuando voy a un lugar a comer, voy a tener una gran variedad. Cuando yo pida algo, procuraré siempre ser específico porque yo sé que hay variedad y yo sé que el día de mañana, si yo quiero pedir sorrentino dulce, voy a poder pedirlo. Hacé la prueba, boludo. Andá a un lugar, pedí empanadas. Te van a traer de carne, boludo. El día Máximo, te van a decir carne o pollo. No, pero ver, igual. Puede ser. Sorrentino de verdura no es tan raro, ¿eh? No, el sorrentino de verdura no es raro, es facilísimo, se vende en cualquier lado. Pero está bien, pero vos me tenés que decir, flaco, te mirá dice... que son de verdura, los putos. Pero vos, te... vos tenés que, ¿me entendés? Vos tenés que casi pero... saberlo, sin casi, cualquier... no viendo que hay gran variedad de sorrentinos. ¿Vos pediste así nomás? Sorrentino, directamente. ¿O te dieron el menú? Le digo, si yo quiero comer pasto, me voy y busco una vaca y me le pongo a la par. Mira, no había un sorete para comer. Me trae la carta y digo, bueno, a ver, tráeme unos sorrentinos. ¿No decía ahí? Imaginar, boludo. ¿Eh? ¿No decía en la carta qué tipo de sorrentino? No especificaba un choto. No, mal hecho. Entonces, bueno, está bien. Yo poné que soy un boludo porque no le pregunté, che, ¿de qué carajo son tus sorrentinos de mierda que me va a traer? Son todos fenómenos. Pero uno presupone que por lo menos de ricota, qué sé yo... de jamón y queso, ponerle de pollo, de pollo. O espinaca con pollo, o con algo, ¿me entendés? No, me trae un plato de sorrentino todo con acelga que parecía pasto que había cortado de la calle, el hijo de mi puta, boludo. Axel, decime. Anda a cagar. Dale. Ya te digo. Igual ya ni empanada digo. El sorrentino es como un raviol gigante. ¿O no? Lavate la boca. Es lo mismo. Te voy a romper el orto a patada, como vuelvas a decir eso. No me insultes de sorrentino. Es lo mismo, sí, la misma masa. No es la misma masa. Sí, anda a una fábrica de pastas, tienen una sola máquina para todo. Y después diferente molde, obviamente. No sé, yo no creo. De hecho, pero de que puede ser dulce y salado, puede serlo, tranquila. No voy a. Bueno, yo se tengo puede comer con mayonesa, se puede comer con mayonesa. Ponerle un sorete, boludo, si querés, pero no es el tema. No, porque cambie el relleno, va a dejar de ser otra cosa. Bueno, yo tengo un tío que hace ravioles caseros, que los hace muy bien, pero tarda un montón en cuando al armarlos con el molde y todo. Y yo le digo. Hace con moldes de sorrentinos que lo saca mucho más rápido. Y además te llena más. Va a ser más grande, tiene más relleno. Es más mejor. Es un sorrentino, no me rompa la bola. Pero con diferente masa. ¿Por eso? Y bueno, está bien. Igualmente. Me debatió que era toda la misma masa y me acaba de dar la razón y tuve que hacerme un quilombo con ustedes con las empanadas. Lo que simplemente a mí no me cabe, lo que yo no entiendo. No, lo que yo no entiendo. Ustedes, acá el problema son ustedes los conservadores, los queridos conservadores de lo culinario. Bueno, perdón, señor Igualdad. Progresa. A ver, chiques. A ver. Vamos a aclararlo tanto. ¿Usted está entendiendo que lo invitamos de onda a comer un asado con nosotros y se para arriba a la mesa para gritar ¡quiero sal marina! Tiene que arrepentir de lo que está diciendo. Cada vez que a mí me inviten a un asado, sí, venite, hay un asado, no sabes. Voy, son verduras grilladas, boludo, anda a la concha. Pero qué gambazo que le pego al mago, al dueño de la casa. A las cosas por su nombre. Está todo bárbaro, hay variedades, sí, hay cosas raras, si se puede comer agridulce, pero si yo pido una empanada, sea de pollo, si pido unos sorrentinos, por lo menos el gusto base, o por lo menos instaurado en la gastronomía argentina de antaño, son todos los mismos sabores, más o menos. ¿Sí? Si es una cosa distinta, vos me tenés que especificar que tenemos las con los nombres de cómo es, uy, nos rompieron el orto, de Capusotto, me tenés que especificar toda la boludez de nombre elegante y carajo me vas a servir, si no... Está, son todos unos viejos chotos grises que no les gusta agregarle color y sabor y probar nada nuevo y no están abiertos a nuevos gustos, está, no, eso lo tengo no, que aclarar. No. A ver, sí, pero... ¿Te gusta experimentar mucho vos también? Porque yo estaría... Por ese lado estaríamos más o menos, Mirá, yo te como en lo culinario. Empezás con el culinario. Empezás con un dedo, empezás con dos, después ya. A ver. Que no te guste comida dulce, bueno, está. Pero no podés decir que no es comida. Ya está. Bueno. No podés decir que una empanada, digo, no es una empanada. Este es una empanada, está. No es comida per se, es postre. Por ejemplo, yo te dije, es una empanada, bueno, te doy lo la amo, de que, por definición está todo bárbaro, pero sos un forro si me traes sí, una empanada. George. Es el problema, no sé, es que estamos escuchando como la discusión de los cuatro fantásticos. ¿Sí, no? ¡Te lo juro! Ahora entiendo, menos mal que no se publicó eso. ¿Qué no lo viste? Acá, que acá sí se va a publicar en vivo. A ver, ¿hay alguien en el chat opinando? No creo. El que estaba en el chat entró al chat de voz. Estaba Nachito DC. Pasa que ustedes son unos forros que no leen el puto chat. Yo leí hasta donde pude. Pero recién vuelvo. Bueno, el que quiera ser leído, que escriba de nuevo. La bola, boludo, no le dimos ni bola la primera vez, no sé si la hemos dado bola la segunda. Déjate. Bueno, hablando de. Silencialo, haces clic secundario sobre Groovy. O no sé si estás en el celular. Sí. ¿Estás en el celular? Bueno, hace. Toca a Groovy. Hacele un clic y ahí te ahí sale el volumen. Ahí va. Ahí está Nachito. ¿Ves? Nachito está con nosotros. Yo lo voy a leer Nachito. Hola, recién llego a casa cantando canciones de anime después de unos días horrorosos en los que me quiero pegar un corchazo. Cantando por la calle de... Es todo lo que comentó Nachito. Y bueno, ¿ves? Nachito lo quiero. Hijo este presente es para vos, Nachito. ¡Mua! Siguiente comentario, Yamazaki 666. David, sos una mierda, Axel, también no sabes lo que es comida. Perdón, me ¿qué dice abajo? Sí, soy yo. Bueno, y... Hay que hacer que la gente comente. Guiño, guiño, comentario de alguien desconocido. Abre una votación, boludo. ¿Empanada dulce o empanada salada? A ver quién gana. Esa no es la discusión. La discusión te quedó clara. Yo tengo razón. Es una empanada. No. Es una empanada. No sé qué. Bueno, por ejemplo, estaban hablando de masas que son parecidas. ¿Probaron las medialunas del abuelo? Sí, claro, todos vivimos en Buenos Aires, pelotudo. Bueno, la mayoría. Todos compramos en el mismo lugar. Bueno, es un local. No llega a la casita de Caballo, ¿qué? De las montañas. ¡Cagueta! Pues. Mirá, Nachito dice, esa tentada me dio 3 vidas más, gracias. Bien, Nachito. Este podcast no apoya el suicidio. Aún. Primero lo mataremos a Axel y después veremos. Bueno, para los provincianos que no conocen, Medialunas del Abuelo es una cadena de facturas. ¿Medialunas del Abuelo es el que te toca por las noches vos? No, ese es el tío Nacho. Ah, no, es el tío. Bueno. Oh, ahí empezó la novela, guarda. Che, mirá que Canal 8 nos va a dar, Telefe nos va a poner copyright, ¿eh? Me dejó sordo. Sí. Bueno, Acá dice Nachito, reporteño el comentario de las medialunas. Bueno, ¿eh? Pará, pero es una cadena que usa la misma masa para todo tipo de facturas. Les da... entonces es una verga, boludo. ¿Para qué carajo hacerle forma distinta entonces? Ah, pero ¿sabes qué? ¿Sabes quién compra en medialunas del abuelo? Si es la misma masa. ¿Sabes quién compró en medialunas del abuelo? ¿Quién? Axel. John Travolta. John Travolta. Y bueno, boludo, ¿qué fue a comprar? Vigilante, pero entonces. A ver, pero yo lo entiendo. El hecho de que John Travolta compra ahí me suma un extra, yo voy allá, me van a dar plata, John Travolta... No, me la foto del, algo así. El chulo que se metió, boludo. Por la cola. Por eso. Solo por eso. Este es el churro que se metió Travolta por la cola. Así, lo pone ahí en un cuadrito. El churro del abuelo. Yo de Travolta agarrándome el churro, ¿viste? ¿Eh? Agarrándole el churro al abuelo, así. Porque... Aparte, hablamos de Travolta, ni que fuese tampoco. Ni que fuera el gran. ¡Ay! ¿Qué ay es? Travolta. Tiene buenas películas. La única. La que le van con Contracara, boludo. Contracara está buena. Después. Sí. Contracara, película. Después. Siempre de sábado por la noche, porque fue algo que yo no sabía. Pues solo por uno que otro tema de BG. La vuelta es Pulp Fiction, loco, Pulp Fiction. Sí, Pulp Fiction también. Las que ve tanto esa película. Sí, Pulp Fiction sí, pero no me gustó mucho la actuación de Travolta. Porque, mirá, acá encontré una foto de John Travolta en las medialunas del abuelo y en Ugi's. Mirá, si va a Ugi's Dios, con más razón, para faltarle el respeto al viejo pelotudo ese. Con razón se murió Travolta, boludo. Bueno. En Ugi te dan la mitad de las cajas cortadas como bandeja, culiao. Salió la noticia que Travolta estaría internado con problemas de riñón e hígado. Nachito valdría poner eso en el Discord, no en el chat. Dice Nachito, está gratis la Assassin's Creed Brotherhood. Gracias, Nachin. Ya lo buscaremos en... Sí, acá también está... En Boogie Shop. Está Manolo. Que vende churros y esas cosas, son una tremenda cagada, boludo, los churros. Vos lo ves toda la gente que viene acá de vacaciones haciendo cola de 2 cuadras para comer ahí, boludo, ¿me estás cargando? ¿En dónde? En Manolo. ¿Al de los churros? Que vende churros, sí. A mí el churro no me gusta, muy aceitoso. Mirá, encima los aguiras tienen una fama tremenda, boludo, y son tremenda basura. En Ubisoft, dice el otro. Mirá, esa foto es retrucha, boludo, que esté ahí en Ugi. Claro. Chupame un huevo. Ah, no, pará, boludo, ¿cómo que no? Mirá, move un poco la imagen que se vea que esté en Ugi. Oh, y es la misma foto, boludo. Y no... Es cortada con paint, boludo. Eso sí, lo pusiste ya sé, vos. Pero eso buena. Lo pusiste vos para decir, ay, Ugi es quien me representa, ay, yo le hago publicidad de Ugi gratis. Dios. Ojalá, ¿sabes qué? Ahí se me dieran un canje. Mirá si la pasan mal. Si la pasan mal los muchachos de Ugi. Soy sincero. Ugi es tan berreta. Y vos vas y le decís, che, haceme publicidad y lo va a hacer. No, son tan ratas. Imagínate que no limpian el baño, van a hacer publicidad. Son le ponen rata a la pizza ahí. La pizzería de Abel. Sí a la droga, sí a la pizza, sí al podcast. Bueno, la otra vez que fuimos con los muchachos. Acá los... dice Nachito, pero es tan barato. Poniéndose azul. La última vez que fui a Uy me atendió una mina que tenía el ojo morado y había una cucaracha cerca del horno. La cucaracha la cagó no. Boludo. Una mena. Una mena. La cucaracha de gente, bueno. Hay que denunciar esa cucaracha golpeadora. Y yo cortaba fiambre con pequeñas cucarachitas por debajo y no había problema, la gente compraba igual. O sea, no había problema. Como dejan de tener a la pizzería de Abel, boludo. Compra. Usted viene a hablar de gastronomía, de qué es comida y qué no, y cocina con la cucaracha alrededor, ¿veo? No. Yo le vendía fiambres a la gente con cucarachas alrededor. Eso es. Ah, digo. Parecido. Y la gente lo aceptaba. Y la gente lo aceptaba. Porque no le daba sabor. No, porque las veías estaban ahí. ¿Qué voy a esconder porque una cucaracha? Ya. El hombre bebía en la Y acá le diga la cuca, boludo. ¿Qué tendría en el cartel, boludo? Nachito Dios. Dice: si me das una pizza por 70 pesos, pásale la Happy con el mesma y me la compro igual. Que la compro igual, Dios mío. ¡Nachito! ¡Por favor! Dame no Nachito y te lo bailo en la Happy, boludo. Viene con gol de llave incluido, maestro. ¿Se cree? A ver, voy a buscar agua porque la verdad que llevo hablando defendiendo correctamente los ideales. No, no. No puede defender lo indefendible. No. Defende lo indefendible. Lucho contra el sistema. Soy un luchador de la libertad. Eso es lo que soy. Ni una vez. Sos un payaso. Sos un payaso mediático. Eso es lo que sos. Payaso mediático. Se tiene que arrepentir lo que dijo. Salgo del medio. Che, ¿no está Demo? Demo. No, Demo no está. Se está grabando los 10. Demo se fue. Espera. A ver, Nachito, ya que estamos en vivo, le voy a mandar un mensaje de audio y le doy tu mensaje. Porque este es un mensaje para Demo, no es para ustedes. A ver si lo encuentro. Hablar, no nos queden callados. ¿Qué hace, Demo? ¿Cómo te va? Escúchame. Tengo un mensajito de Nachito DC. Estamos en vivo que dice, che, ¿para cuándo un especial Sakura Maid? Sakura Maid, se la rebanca, boludo. Que es para vos. Bueno. Nachito, ya tienes tu pregunta hecha. De paso, ahora estiremos... La primera que mostraron acá fue eso, boludo. Fue Sakura Maid, creo. Lo primero que pasó en Locomotion fue eso. No fue lo primero. ¿Sakura Maid? No. No, perdón, aquí, Aika. Aika. ¿Fue agente Aika? Sí, Aika. Agente Aika, papá. Bueno, estiremos un rato más que así le robamos 4 oyentes a Shingo. Shingo, ¿quién te conoce, Shingo? La mina era. Pero mandale me hecho, maestro. No, ¿ah? Invítalo a Shingo ahí que venga a hablar de las empanadas. Ahí está. Si tiene huevo. Va a entrar aquí en vivo, vamos a hacer un duplex y se va a hacer un duplex. Sí, no sé que estás viendo esto. Ñam, ñam, ñam. A ver, David. Sí, decime. ¿Hacer tu magia? ¿Qué querés? Escribirle por Instagram. No, pero de hecho él está transmitiendo en este momento, va a iniciar. Sí, acá también estaba Shingo. Pero vos sabés que en Instagram es el único lugar donde te da pelota. Pero va a transmitir, ya programó, tiene invitados, todo. Y que el invitado hable también, qué carajo. A ver cómo come las empanadas. Si tiene huevo, que hable. A ver, espera. ¿La empanada o chico? Dígame una empanada, me voy corriendo a la mierda, ¿no? Dejo todo, me salgo corriendo. Bueno, hay empanadas que hablan, boludo, ¿eh? Yo también... Bueno. Sí. Si justo te pasaste con la harina, justo viste la empanada. Lo que se pasó de harina está en sus cuantos años, maestro. Hay empanadas y empanadas, ¿eh? Sí. No. Hay algunas que vienen con el repulgue muy marcado. Hay otra que se le corrió mucho el queso. Bueno, ahí le voy a mandar un mensaje. No puedo decir eso. El que pueda ver la famosa Ballín, la niña de cara. Lo digo yo si querés, no tengo que ver. La famosa vagina salteña dentada. Ay, por Dios. Si quieren escuchar, pero igual, a ver. ¿Qué queremos? ¿En este momento sé que estás a punto de transmitir o ya estás al aire? Acá un debate. Y me dijeron, che, preguntale a ver qué opina. ¿Vos qué pensás? La empanada, digo. Sería hermoso que realmente responda. No me importa que responda. No, que responda. No, encima lo. Es mejor no invitarme nunca al pod. Lo peor es que le estoy mandando. Justo cuando estaba emitiendo, como la otra vez que lo invité a jugar a Steam mientras estaba haciendo Tac Tac Duke, man. Espera. A ver, ¿alguno que esté ahí, por favor, entra al canal de Shingo? Ya, a ver si dice algo. A ver si le llegó. A ver si te llegó, Shingo. Esta le va a llegar a Shingo, mirá. Ay, con esto le estamos interrumpiendo y ya perdimos el invitado. Es que el que ve es que el invitado le interesa más debatir por una empanada que hablar con él. Bueno, ojo, ¿eh? Mira, en este momento tenemos 7 que nos están mirando y a Shingo lo están mirando 2. ¡Ojo! ¡Escuchala, Shingo! ¡Comela! ¡Ah, está reventando! Sin el poder del provinciano no sos nada. Oh, me alegra haber hecho spam en el otro día. No, igual, seguramente. Igual esos 7 que están mirándonos a nosotros somos a nosotros mismos. No. Yo no estoy mirando. Ve uno menos. Bueno, igual, después ya en 5 minutos nos triplica, seguramente. No, vamos de acá hasta que Shingo responda la puta pregunta. Hablale a Margabia. Margabia sí le responde. Todavía no lo vio, así que. Cinco, ahora está en el cartelito de ya arrancamos, así que no sé si habrá llegado o no. Se está tomando unos mates, está por acabar. Pero está bien. Una playadita bien. Una playadita. A ver, porque ya se terminó el asunto ese de la comida, yo voy a explicar de qué carajo viene todo este asunto de la yerba mate playadito, porque al final nadie me entiende. No, solamente el pelotudo este de ojo. Sí. Te quiero. Porque es tu marido, igual. Por eso te entiende. Lo quiero de la forma más heterosexual posible que puedo. Ya volví. Sí. A ver. Con un consolador en la mano. A ver. Trabajo en cámara de seguridad. Bueno, trabajaba en cámara de seguridad. Trabajaba. Pues renuncié. Muy felizmente. Entre comillas. Sí, renuncié. Lo mandé a la mierda. Como que a mí nadie me echó. Asuntos privados, sí. Asuntos privados. Sí. Sabía que lo tendría. Lo importante. Mirando por cámara de seguridad, tras la separación de mi jefe con su mujer, lo que ahora sería su exmujer, la mujer se consiguió un novio. Más una joven. Pareja. Sí. Mientras él se fue al campo, ella... No era tan joven, no sabría decirte. Tenía medio pelado, pero bueno, hoy en día la gente se queda calvo muy rápido. Más disponible. Más disponible, tenía más fuerza. Dos cervezas y estaba para darle. La cosa es, ella... Se la volteó a lado de los yogures. No, arriba de la yerba. No. Ahí va. En el depósito, yo justo mirando las grabaciones de la cámara de seguridad de lo que fue la noche anterior, porque encima yo llegué a mi oficina, y en mi oficina había latas de cerveza y papel. Mucho papel. Mirando por las cámaras de seguridad lo que fue el depósito de anoche, porque, no sé, se me dio por mirar el depósito, encuentro con que ella está revolcándose arriba de él la yerba mate playadito con la pareja actual. Pero bueno, esto era un, ¿cómo se dice? Cuando es todo un montoncito de cosas, un palet de yerba mate. Sí, un palet. No llegaban a ser un palo porque no era tanto. O sea, si, imagínate si le llegaron a acostarse hasta ahí arriba. Ah, no estaban ordenaditos. Estaban ordenaditos más o menos, suficiente como para que se recuesten los dos. Ah. Estaba la estructura cuadrada armada ya, ¿no? Sí. Sí, era armado, pero no llega a ser tan grande como un palo. Porque era. Subo el video al grupo. Era. Seguro lo filmó de la pantalla donde lo estaba mirando. No, porque luego lo cerré, pues en el momento en que se empezaron a salir cosas, yo cerré todo. Y me fui a la mierda, porque ya no. ¿No pusiste copy-paste, boludo? No, grabaste, llenaba de guita. Acá tengo un seguro. Acá está mi jubilación. Claro, boludo, obvio. Se me trajo la mía, mirá. Si no querés que hable, me pagás tanta guita. Y ahí, boludo. Ok, pero ella no era mi jefa. Pero igual, boludo. No era mi jefa. Lo importante acá es que la yerba mate quedó saborizada. La yerba mate quedó saborizada. Y sodomizada también. Así que acuérdense, escriben la yerba playadito. Era... Para que tenga un sabor. ¿Qué número un mate, mate con leche? ¿Qué número lo sé? Yerba mate playadito de un kilo, no la tomen. Porque era yerba mate con leche, así que no es bueno. No. Y así, bueno, y de ahí viene la historia de por qué la... ¿Por qué estamos rompiendo la bola con la yerba mate? Porque bueno, básicamente ahí... Anda a tomar mate. Porque es la primera yerba mate que puede venir en sachet. eso lo había dicho el chamán, ¿no? Sí, lo escuchamos eso. Bueno, ahí ya nos superó Shingo 12, nosotros 6. Estamos bajando en el rating minuto a minuto. No, Shingo ya empezó, ya está empezando. No, de eso ya arrancamos, pero necesitamos nuestra respuesta de Shingo diciendo que... Y bueno, espamelo ahí, a ver, si hay algo. No, déjale tranquilo, no, sí. Que responda cuando tenga que responder. Le voy a romper las bolas, ya vengo. Bueno. Shingo. ¿Sabes, Axel? Yo pensé que de playaditos era una alusión a otro tipo de yerba. No tan legal. Ese es paraguayito. Ese es paraguayito. Ah, mira, en verdad se fue. Un poco. Yo no me fui. Ah. Ahora te lo mierda. Ya no estás corriendo. Chao, me voy al otro disco. Allá son mejores. Allá me dejan cantar caballo homosexual de la montaña. Sí. A ver, playadito. Con razón me gustaba ahora todo el playadito. Aparte de. Escuchalo, boludo. Escuchalo ahí de fondo a Tinelli, boludo. La puta que le parió. ¿Qué crees que haga, boludo? Buenas noches, América. Igual es el Tinelli viejo, no es el de ahora. Nosotros lo tenemos a Tinelli. En vivo. Haciendo el programa. Sí. Joder, puta, se graba todo su programa y lo tenemos en vivo, supuestamente. Está playadito de fondo, perfecto. Ah, dale, bajo, dale, boludo. ¿Te estoy viendo? ¿Qué le estás está vamos a seguir spameando para que se canse y responda. No sean así. No, me hacen quedar mal. Él está spameando, boludo. Acá se ve el chat. Que quede esto grabado. Yo no mandé a nadie. Menos a Hugo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bate la mano, Gil. ¿Cómo se le va a llamar? No tiene huevo. A ver, ¿qué pasó? ¿Me nombraron y no lo cierran en el orto? Ah, se lo creía bien, poquitas de mierda. Esta noche se quedan sin las cabezas de pescado. Oh. Ay. Bueno, a ver. Está esquivando el bulto. No, esquivando la pregunta, el hijo de puta. Madre, una pregunta súper importante. Echa ahora ahí. Vamos. ¿Pero ya estás jugando? No, está no. En la previa. Ah. Esquivando el bulto nomás. Decirle que se escribió por Instagram. Bueno, No cortes. No está cortado. Mira. Tenés huevo. Ahí está. Bueno, pero no tengo el audio. Y después vas y le robas el audio. Decirle que responda por mensaje, así lo puedo pasar, porque así es complicado. No se va a escuchar. ¿Por dónde se lo habías mandado al Instagram? Por Instagram, el mío, por el Instagram de David H. Lo escucho y se lo respondo. ¡Nos mandó el freezer, boludo! Pasa que hoy llegué... ¡Nos mandó un freezer re mal! Es una pregunta súper importante, yo quiero saber cuál es la pregunta, boludo. ¡Ahí está! Bueno. ¡Nos mandó el freezer, boludo! Bueno, pero quiero saber cuál es la boludo, es súper importante. ¿El invitado quién sabe? Voy a ir abriendo el... ¡Sí, lo vamos! ¡Vamos, invitado! ¡Vamos, el montón de gente está equivocada! ¿Voy a entrar al juego? Sí, yo estoy para hacer lo mismo. Nos mandó un freezer de grande. No. Nos mandó el freezer. Pecho en frío y la concha de tu. Tranquilo. Bueno, tienen que imaginarse a gente que nunca habíamos jugado este el otro día. Nos entramos, ya fue. Después algún día responderá. Tres segundos. ¡Qué bueno, vuelto! Me embola que no sea tan fácil como Steam, boludo. ¿Me embola? ¡Vamos! ¿Cuántos les están escribiendo? No existe plataforma que sea tan fácil como Steam. Yamazaki y Gojo. Yamazaki, decir que soy George. Soy el gordo George. Sí, pero no me acuerdo cómo fue. ¿Que te apareció un cartel de conectarte? Ya fue. Bajar el volumen que está. Ya fue. Después me va a aceptar el copyright. Me va a pedir el copyright. Si aparecemos de vuelta en la primera isla, en teoría deberíamos aparecer en la primera. Darío, bajar el volumen. No sé quién está. Ahí va, gracias. En algún momento. Sí, bueno. No, refrizó. ¿Le frizó? ¿Cómo frizó? Que nos congeló, boludo, que nos mandó la mierda. Ah, o sea, ya no pueden escribir. No, que esquivó la pregunta. que esquivó la pregunta como un buen pecho frío. Esquivó el bulto, miralo. ¿Qué bulto? Este bulto. Bueno, después se va a sorprender cuando se escuche por acá. Y va a decir, ah, debería haber respondido. Por eso saqué mi favorito. Saki, mi Saki, boludo. Aquí ¿qué está conectado? No está. Está conectado, acá parece desconectado. Bueno, a George no le puede escribir, así que le escribiré yo. Sí. A ver, escríbelo vos, David. Está. Aunque está a full. Voy a escribir. Está escuchando rock en este momento, me parece. Voy a escribirle, si le gusta. Le voy a mandar mensaje de voz. Después. Oh. A ver que te. A ver qué le manda en vivo y en directo. A ver. Hola, buenas noches, Saki. Disculpa la hora. Te quería preguntar, acá estábamos hablando al aire. Una boludez, se puede decir. Pero estábamos... No es boludez. Es importante. Es un debate. Queríamos ver si... ¿Qué te parece a vos? La empanada, digo. ¿Puede ser considerada empanada, sí o no? Y porque acá hay una persona que lo está defendiendo y lo estamos matando. Por esa razón. Represión posible grupo de personas. Por mensaje de voz sería ideal así salís al aire. Como invitado especial por... cameo especial por un minuto, ponele. Gracias. Bueno, muy, muy largo. Parece ese, esos mensajes de fanáticos, ¿viste? Oh, sí. Comenta mi video. Dame like a mi comentario. Sí. Pero es un debate importante, porque estamos hablando de un asunto muy serio. O como cuando al Rubio le hacen preguntas, che, Rubio, ¿viste mi comentario en tu video? ¿Qué te parece? ¿Video? ¿Cómo le diría? Video. Video. Mándale la pregunta al Rubio. Si alguien puede saber cómo conseguir el jugo de naranja, es usted, ¿ves? Cállese. Cállese, hombre horrible. Y encima me hicieron acordar un chiste. Cuéntela. Me está escuchando el audio, me parece. ¿Está escuchando el audio, boludo? A ver, una boludo. Esta es una boludez en serio, ¿no? ¿Empanado o no? Maestro, la empanada, digo, la crearon una dimensión paralela en la cual... El... ¡Tomá! ¡Anda cagada, chico! ¡Anda cagada, chico! ¡Anda cagada! ¿Quién habló de empanada, digo? Te juro que se encuentra el que inventó la empanada, digo, voy y lo recago, compadre. ¡Tomá! ¡Tomá! ¡La pizza de arena! Ahí está, silencialo que ahora lo pongo acá. Ahí va. Darío, silencialo. Ahí va, boludo. Lo boludo. Bueno, ahí va. Traten de hacer silencio así sale solo la voz de él, ¿sí? Ay, boludo. Me hizo la noche. Ahí va, ¿ves? Para, que tengo el volumen bajo. Ahí va, dimensión paralela en la cual detestan a la gente que le gusta las empanadas. No me hinché los huevos. ¿Cómo van a hacer? Preguntar. ¿Quién inventó la empanada? ¿Quién habló de la empanada de higo? Te juro que si encuentro el que inventó la empanada de higo, voy y lo recago a trompada. Mira, hasta la de choclo te aguanto, basta pelotudece. Entre eso y la pizza de ananá, metí en los huevos el plato, muchacho. ¿Cómo que empanada de higo? Eso es... No. No. Eso fue todo. No, ¿viste? Escuchame, queda más épico con la música de fondo que me puso Darío y todo eso. Me la imaginé puteando en el mar. Qué puto pelotudo, inventé cosas en el barrio, ¿viste? Lo que vos veas, que... Nadie quiere las empanadas de higo. Esas cosas que digo empanada. La higo con masa, pero. Decime que saqué todo para responder. Dale, boludo, pasé aquí solamente. Nachito de CDC, aguante la empanada de chut. Ay, me duele la cara de reír. Oh, necesitaría nomás ahora que a ver, manden un audio. No, Saki todavía no lo escuchó, así que. Sí, lo sé. A ver, tengo. Che, pero ¿qué pensó el invitado cuando escuchó la pregunta? Después voy a verlo la cara que habrá puesto, no sé. Le vi más o menos la cara y una cara de qué mierda, ¿no? Ay, Dios. Bueno, a ver quién podemos preguntar. A ver, lo voy a escribir. ¿Cómo se llama el amigo? Ay, Dios. ¿Cómo se llama el amigo? Ay. Che, Demo está conectado, que es su opinión. No se haga el pelotudo. La verdad. Acá nadie zafa. Todos los que están ahí en el show de Discord, responden. Raypar, por favor, si puedes hacer que Demo dé bola, boludo, pero puede ser que sea el único que no quiere dar su opinión en este importante debate. ¿Vos decís que Demo no quiere dar opinión? Es que yo le pregunté, pero no quiso dar opinión. Se quedó ahí. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? A ver, sabe que tiene cagado en puerta. Le voy a mandar mensaje a... A Jopo Loco. A ver si... Dale, a Jopo, por favor, a Jopo. Que... A ver, me voy a sacar un rato los auriculares. Este soy yo, una llamada en vivo. Mira, estamos acá en mitad de una grabación de 1.5 y surgió una duda. Bueno, una duda no, nada. Te bajás la Tinelli. ¿Qué opinás de la empanada de, para vos? Que le bajen la Tinelli. Sí, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Si podés darme tu racismo. Hola, portador. Salud. Hola, Chema Bullet. Ah, está portador. Bueno, ¿qué, qué de su opinión, portador? Hola, Mauret, portador de luz, ¿cómo está? A ver, preguntale a Maurete. A ver. A ver, para. Maurete, ahora te, te pregunto. Te mando un mensaje vos, así lo respondes. Yo ya de entrada puedo anticipar el resultado. Nadie se va a poner la camiseta tuya, Axel. Nadie se va a poner esa camiseta. No. Nadie. Nunca vas a tener razón, primero con mi última forma final y ahora con esto. ¿Qué hace, pobre querido? ¿Cómo anda? No es una empanada. A ver, ¿quién le hace la pregunta? Yo. Ahí está. Ahora, ahí la mandé. ¿Se puede considerar empanada, la empanada rellena con... Me estoy metiendo de la risa encima. La empanada con higo. ¿Se la puede considerar empanada, sí o no? Y un porqué del por. A ver. Portador de luz, la misma pregunta para vos. Les propongo algo a ustedes, ya que, a los que están conectados. Mándenle un mensaje de WhatsApp a alguna persona random, de que ustedes conozcan, y pregúntele eso, así de la nada. No tengo. Portador de luz. Sí. Portador de luz dice: ¡vamos! ¡La empanada de higo! ¡Vamos! Portador. Portador, no te quiero encontrar la próxima vez, te digo en serio. No te quiero ver la próxima vez. Cuando venga portador, boludo, estamos todos nosotros otra también. Vos no tocas portador, del uno toca todo, Gil. Portador, mirá que en Estelaris estamos los dos jugando solo y te voy a reventar tu planeta, te lo juro. Te lo Mira, acá dice Maurete, me dan una empanada con higo y seguramente termine con un par de dientes menos. Ay. Mirá, te haces loco con el portador de luz y cobras como burro en su vida, ¿no? Bueno, pero ¿qué les parece? ¿Hacen eso o no? Los nenos están al aire, boludo. Mandale un mensaje a los chicos. ¿A los nenos? Los nenos están streameando, boludo. ¿Quién? Los demás. Ah, no los tengo en contacto a ellos. Bueno, tal vez sí, pero no tan seguido. No tengo esa confianza. Que viene en el chat. En el stream, boludo. Comentá en el chat de stream. Ah, pará, acá. Para en la rotativa, Jopo Loco ya me respondió el audio, así que esto va. Oh, ahí está. A ver, a ver. Dale. Mira, en teoría, cualquier cosa puede ser una empanada. Mientras vos metas las cosas en la empanada. Después la cierres, le hagas el repulgue y lo cocines, es una empanada. Puede ser una empanada de tornillo, si querés, pero para mí cuenta. ¡Oh! ¡Toma! ¡Tu único puntaleado! Y encima, Jopo, no, Jopo. ¿Cómo lo vamos, Jopo? Jopo, yo quiero decir que te amo y que te quiero mucho. De la forma más heterosexual posible que puedo. Nada puede ser heterosexual viniendo de una persona que apoya, que promueve, que promulga la empanada de higo. Vaya un boy, Jopo, a tomar mate la concha. Bueno, a ver, le voy a... A ver... Y Demo no me está... Me clavó el visto el hijo de puta. Te dije, Demo no quiere, Demo no opina, Demo es neutral. No, tal vez es la función de zumbido. No, perdón. Demo está capacitado para darse cuenta que va a perder como en la guerra, porque va a opinar en contra de toda la mesa y le va a ir mal. Chota por todo Rosario hasta Buenos Aires, ida y vuelta, mira. Sin pisar piedrita, ¿no? Obviamente se va a poner al lado de este si... Puta incestuosa de mierda. Por ahí mismo la concha de tu madre, que se muere la hermana. ¡No! Anime, la puta madre de mis hijos, no te metas, pelotudo. Estoy hablando de un anime, boludo, no, de la hermana verdadera. Oh, mierda, se llamaba la pelotuda esta. No me voy a acordar el nombre de la puta esa, pero ya. A ver. ¿Qué les parece? ¿No se animan a hacer eso? ¿No? A preguntar no, a tengo nadie para esta hora. Nah, a un primo, etcétera. Hasta a Quirino, la concha de su madre, que se muere de cáncer, Quirino. Cualquiera, boludo, mandá un mensaje, poné un número random ahí. ¿Qué se pasa lo que con nadie? Bro? A ver, 2284. No. Sí. Hola, abuelita. Bueno, no soy mira, Carla, soy el otro. Le voy a mandar un mensaje a Fernando Viz. Con la madre del padre de mis hijos, no te. George. ¿Qué? Ay, y ni siquiera me había dado cuenta hasta que leí el comentario. Ay. Bueno, ¿qué dicen? ¿Le mando a Fernando Viz o a Lore de Japatonic? Mandalo a Lore. A las dos, boludo. A las dos, boludo, a la final. Si puede mandar un audio, mejor decirle. Sí. Se lo vamos a agradecer. Pero ¿qué eres allá? Es las 10 de la mañana, ¿no? Son las 10 de la mañana, sí. Boludo, es temprano. Sí, era temprano, boludo, recién te están levantando. Bueno, primero voy a mandar a Fernando. Si Lore no te responde, está laburando. Sí. Bueno, ahí va. Me voy a sacar un poco los auriculares. A ver, cualquier cosa pegá los audios después como respuesta en todo esto, si total. Me imagino el audio de Lore diciendo... qué asco! Acá estamos en una emisión en vivo y estamos haciendo una encuesta así a la mayoría de los oyentes. Y surgió la duda. ¿La empanada de higo puede ser considerada empanada? Sí, vale, cuando lo dice. ¿Sí o no? ¿Se aleja el micrófono como si...? ¡Sí! ¡Sí, la lanza, boludo! ¡Empanada de higo! Ahí está, llaman de uno. Fernando. Esto ya se parece en serio a una radio, ¿eh? Aunque en vez que llamen a la radio llama a ellos. Sí, 2.0, boludo. La radio 2.0. La radio se fue transformando tan lentamente que no me di cuenta. Nachita dice, pero en Japón comen cada cosa rara, deben estar acostumbrados. Che, ¿Lore escuchará el podcast? No sé. Naka lo escuchó los primeros. Sí. Cuando teníamos esos audios pedorro todavía. Yo le pregunto. Cuando antes no. Porque es medio raro que alguien que no sabes quién es te mande un mensaje por una pregunta así de random. Decirle: somos Boca por Dos Pay. Bueno. Ahí escribile, boludo. No, le voy a dar un mensaje de audio. Obvio. Somos un podcast que hacemos con un grupo, con amigos de un grupo de discos. Somos Pocas por Dos P. Levanten la mano a quien le vendió el verso del podcast. Supuestamente está activa Lore, así que lo voy a escribir. Digo, le voy a dar mensaje de audio. Mandale un escrito, decirle, mirá, somos un poco por 2P, pero todo. No, pero voy a mandar un mensaje de audio. Si no, no va a escuchar el audio. Claro, bueno. Si no te conoce. Che, Nachito dice, che, ¿qué onda con las empanadas de dulce membrillo o de batata? Las son empanadillas. En mi barrio se le conoce como pastelitos, maestro. Claro, sí, pastelito. ¿Empanadillo o pastelito? Mirá, estamos acá desde... Y le digo al boludo, escribile. No, él manda. Le digo al boludo, anda a seguir una persona, él lo va a pasar. Voy a seguir una persona y lo seguía en Facebook, el boludo. Ay, por Dios. Este punto 5 va a estar dividido en dos partes. Un antes y un después de los audios. Listo. Y te dije escribile. No, igual le dije. Bueno, a ver, yo te digo. Bueno, Fernando no lo vio. Bueno, entregado está. Y no tengo a nadie más conectado. Okay, digamos... ¿Fernando está entregado? ¿Cómo? Más el vídeo está conectado. Ay. ¿Alguna vez vos, George, hablaste con Andrés Borges? ¿Con Andrés? No. Okay. Yo lo tengo con ahí, Marcelo, pero... sí. Pero... ¿Innombrable está conectado? Pero está, no está con Shingo. está emitiendo con Shingo. Ah, claro, qué boludo. Bueno, a ver, no. Déjame ver si en Twitch o en Instagram lo vio. A ver, Rayburn. No, no lo vio. Pero estaba muteado y silenciado también, todos juntos. Ah, o sea, no se escucha. Sí, está era por... ¿Qué opina la señora? Ahí, a ver si es motivo de divorcio o... Ya que estábamos hablando de cocina, viene bien. Que la llave a ver si le ibas a decir eso. Ay, Dios. Ahí Lore mandó un mensaje de voz, ojo. Poneme. Tal vez diga, no me escriba más. Bueno, ahí va, ¿eh? Wow, empanada, digo, nunca probé eso. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Que la gente odia su vida? ¿Qué onda? No puede ser esto, no. Muchísimas gracias, Lore. Listo, lo estamos haciendo resonante, boludo. Listo, desde Japón te lo acaban de decir. Axel, anda a lavarte las patas. Vamos todos a ver el programa de Checopar ahora, ya está. Me duele demasiado reírme. Se perdió el audio. ¿Qué pasó? David, este punto 5 va a quedar dividido en dos partes. ¿Ya mandaron audio o qué onda? Porque fui al baño. No, sí, ya mandó Lore y ya respondió. Sí. Bueno, lo escucharás cuando se emita esto. La concha, Lore. Encima, pobre. Muchísimas gracias por... Bueno, gracias, Lore. Igual, pobre, con vos recién despertando, nosotros jodiéndolo. Sí. Lo único que te digo, Bojo. Poco más lo manda a la mierda a Axel. Ay, tengo que ver eso. Mandalo a nuevo, boludo, repetilo. ¿A quién? ¿Al mensaje? ¿Al mensaje? ¿El mensaje de Lore? Sí, así lo escucho. Bueno, escuchando. Bueno. Ay, dale. Ver, ahí va, ¿eh? Ya que no lo escuchaste, Bojo, ahí va. Wow, empanada, digo, nunca probé eso. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Que la gente odia su vida? ¿Qué onda? No puede ser esto, no. Ahí va. Así que, Axel, solo te apoyó Jopo Loco. Porque Jopo es un capo. Jopo es un hombre que rompe derriba muros y no crea fronteras. Así de fácil. Y hace construcciones con empanadas de tornillo. Me lo imaginé a Lore en un rincón de un lado a otro, ¿viste? No, igual, imagínate que alguien que no te escribió nunca. Sí. Oye, que te escriba, poner que le pusiste me gusta a la página, no sé, de la Soya Seisen, ponele. Y que te escriba así un chat de voz, el community manager de eso. Sí, sí. Pero bueno, ya estás desahuciado, Axel, ¿eh? Pero ahora no, falta que no, le mande, ahora falta que alguno le mande a Andrés Borges también, que está en vivo. A ver si responde. Yo hasta que no tenga la respuesta de Saki, yo sé que yo no he perdido nada. ¿Quieren que le mande a Andrés Borges? Mándale, sí, también. Dale, a ver, el que puede estar ahí después pueda mandar el audio o lo escuche mientras tanto. A ver si responde. ¿Sabes por qué Saki no te responde? Porque se tomó un Uber para cagarte a rebencazo en la puerta de tu casa. Con... A ver si alguien lo puede escuchar. A ver. No escucho nada. No, no. Acércalo más, maestro. Acércalo más, maestro. No, nada. Se muere. No, no, no se escucha. Estamos aquí. Saludos, carnal. Las empanadas de ahí. No, no se escucha. No, no se escucha. Caballo homosexual de la montaña, no se escucha. ¡Mucha ropa! Dios mío. Che, parece la voz muy finita, onda Rolón, parece. ¿Se escuchó? No. Algo, no. Algo de Siren. Andrés Borgi, no. El único que lo apoya. No, pero acercalo, no se escucha audio, nada. El audio, maestro, acercá el no, no mandó audio, boludo. ¿Qué mandó? Pero dijo que sí. Ah, en vivo lo respondió. Como empanada, digo, le pone empanada, digo. Ah, para ver si. Respondió en vivo, decís. Respondió en vivo. Ah, está bien, está bien. Justo no se escuchó, pero bueno. Bueno, después hace un clip. Ah, y hace... Andrés Borgi, te creaste un enemigo nuevo. Vale, pero te ganaste un poderoso aliado, ¿sabes? Un enemigo muy poderoso. Se ganó como, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, enemigo nuevo. Goleada, boludo. Goleada. Vamos todos Rosario, lo buscamos y va a la Crack Bamboo y lo buscamos ahí en persona. Me parece que están empanadas, las digo. ¡Toma! ¡Toma! La encuesta de Dorio en vivo que viene en la puerta. Se le cayó encima a Jingo, boludo. La nueva grieta. Se cayó el Steam de 5. Oh, bueno, mala suerte. Che, las empanadas son más importantes. ¡Va! Escriban en el chat de Chingo, che, el Twitch de Podcast por 2P no se cae, vengan acá. Sí. Están poniendo cada vez también más, boludo. Dicen que 12 ahora tiene 9. Escuchen este. Dice Maurete que no lo leyeron. Hace un trabajo. A ver. Dice Doctor llaman pastelitos. Sí. Hace un trabajo de arquitectura con él, punto suspensivo. Ahí vas a saber lo frustrante que mira, puede llegar a ser David. Qué mal lees. Mira, lo que quiso decir él. Has hecho cosas más raras, David. Mira, lo que quiso. ¿Cómo surge el tema de las empanadas? Para. ¿Alguno es vegano? Para George. Leíste mal. Es así. Hacé un trabajo de arquitectura con él. Ahí vas a saber lo frustrante que puede llegar a ser David. Y puede ser. No, nadie es vegano, pero Axel es vergano. Vergano. Ay, que verga todo el día. Y una pizca de mate. Se está cayendo todo, boludo, chingo. Tiene 8. Decile, che, acá. Así no. como susurrando. No. Pasé la boca por 2P que no se corta. Bien raro, ¿no? Que no se le corte a David, no se le quede en ningún momento el internet. No, tampoco digan eso. Si no, no. Ojo, decime qué opina Shyamalan, por favor, mandame. Uy, buen punto. Escribile a Shyamalan y pregúntale. Shyamalan, ojalá. Espera, ¿cómo hago? ¿Lo mando para acá o...? Ay, No. Después le voy a preguntar. No, le mando al general ahora. Dale. Escribile. O de último en privado, qué sé yo. No, a ver... Quiero su opinión nomás, no otra cosa. Bueno, Fernando Viz no está activo, así que no creo que lo pueda leer. A ver, vamos a... A ver, ahí le mandé. A ver, ahí qué me dice llama. A ver qué me dice llama. ¿A quién le escribiste? A un primo que te dé la razón. No. Mira, vos trajiste gente de su tuto la bola, yo también te voy a traer uno. Dale, llamán, tenés que contestar esta, la puta que te voy a... No me hagas quedar mal. No vas a quedar mal a 100 PVZ, la puta. Panchete, tu opinión no cuenta. ¿Te respondió o qué? No, no responde. No, todavía no. Ah. Uf. Fuertes declaraciones. Ay, Dios. Uf, qué traí. ¡Qué traí, eh! Ay, qué calores. Ah, mierda, no responde. Llámala, anda a cagar. Llámala, padre, la concha de tu madre. Ay, ay, ay, ay. ¿A bueno. quién más está, boludo? ¿Quién más? Y... A ver... Así conocido, yo tengo acá... A Mael Morjol. Che, se nos murió la música. Alguien ponga Caballo Homosexual de las Montañas. ¡No! A David Woronka tengo. ¿David Woronka? Sí, con la Woronka en la mano. Ah, la mía. Vale, necesitamos qué cosa. Más gente. Que responda esto. De todas estas personas, solo una apoyó a Axel. No, no. Dos. Bueno, dos. Solo dos personas. Isaac todavía está, está esperando. Sí. Sí, no, ni lo leyó. Creo que está con la música. No, no. Está desconectado. Está desconectado. No le importa. No, no, igual le escribí por Instagram. No sé. A ver, David Woronka. Aunque no está en línea, así que no conviene. No, no, no, gente que esté ahora, digamos, como para... Ahora, que pueda responder al toque. O tampoco, no sé si es cierto el toque. No. Bueno, con eso. Alguien está escribiendo. Hubiera puesto una tabla de votos a favor y en contra, pero no tengo ganas de hacerla. Mira, ¿qué es mejor esto de andar persiguiendo gente para que nos responda que una tabla? Es mejor. Sí, Marcelo. Eso, mandar un tweet a Tineri, capaz que se le interesa también. Que nos responda en vivo, ya que está. No, no tengo, listo, yo ya estoy con Tito. No sé si quieren inscribir a alguna persona más. Yo ya le escribí a Demo y Demo me clavó el listo, así que... Sí quedó ahí, ¿no? No, Demo no, Remo nos resalteó. Demo pasó olímpicamente todo el asunto. Demo nos traicionó. A ver, espera, yo creo que tengo a alguien. Demo no está, Demo se fue. No, se fue. Demo no está ahí. Se descone. Bueno, ahí voy a ver por Steam si hay alguno. Porque ahora vieron que Steam deja mandar mensajes de voz, me parece. Nunca por escrito, ¿no? Me basta con que escriban, en serio. Tengo a Capitán Salsa Golf. Oh, sí, mandale. Ah, Malgavis está con el signo de durmiendo, no sé. ¿Qué más tengo? No. Después, Master Geeks. Capitán Salsa Golf está en... A ver, para. No, no es mensaje de voz, chat de voz, así que no. No puedo. Madre. Sí, solicito de voz. El Panchete dice: no le gusta nada. No le gusta nada. Ok. Pero bueno, podemos ir cerrando, ¿les parece? Así ya tenemos una hora de grabación. Muy linda. Sí, porque. No, dos horas sí. Tenemos, ¿eh? Ojo. Se fue toda la mierda. Y llaman nos abandonó. Está. Íbamos a hablar de cosas random y terminamos siempre en lo mismo. Pero no se habló de caca. También. Es que la carne sale medio blandita. Pará de higo, boludo. Si es de, si es de higo, digo, no te saca el higo. Así que no me voy a poder cagar mucho. Así que muchas gracias a todos los invitados o todos los que entraron. Así. Igual si recibimos un mensaje de último minuto, de último minuto, vamos a ampliaremos. Vamos a ampliar este capítulo. David lo va a bajar, lo pondrá en dos partes y lo pondrá en, como audio de final. ¿Ah? Sí, como edito todo yo, ¿viste? David, hace la segunda, dale. Hacer la segunda, dale. Si sí, vos te encanta hacer todo con Fritz. Bueno, entonces, gracias. Se pueden, muchachos. Se pueden ir a la mierda. Se va todo. No, no, porque para que no se haga tan largo tampoco esto. Digamos, podemos seguir charlando lo que sea, pero. Offline. Tras bambalinas. Entonces, bueno, nadie le gusta para nada, digo. Axel se podía tomar mate. Algo más que aclarar. Dictadores de lo culinario. Opresores del buen gusto. Vayan a cagar. La policía. Solo tuviste tres personas que te apoyaron esta noche. Después de todas las otras personas, somos así gente de bien. Somos argentinos, gente de bien. Las revoluciones siempre comenzaron con poco. Ya vas a ver. Vas a ver. Pachito opresor. Derecho se gustó. Vaya a peinar la nutria, por favor. Y retirarse sin hacer escándalo. Oh, Robert. Macho el machete. Acá. Machete al Maurete. No, no me respondió. Maurete dice que podemos ver una peli mañana. O si querés ver hoy, avisá a Maurete y cerramos esto y podemos ver Plaga Zombie 2 si se suman ustedes. ¿Cómo quieren? Haciendo broma. Bueno, Maurete, no sé si podés conectarte ahora y lo hacemos por Watch Together, no sé. Ah, tiene gente en casa. Bueno, mañana si quieren, bueno, avísame en un rato, bueno, cuando puedas, mandame un mensaje, Mauro. Y arrancamos otro. ¿Les parece? No sé si ustedes van a seguir. Sí, tengo drama. Bueno. No quiero ver una película con el comedio. Bueno, así que vamos cerrando esto. Vayan despidiéndose cada uno. Muchas gracias por participar, obviamente. Por ejemplo, unas palabras, Axel. El perdedor habla primero, así que... Para los que defienden la empanada de higo correctamente por lo que es, le digo que no pierda la esperanza, así comenzó todo y con el tiempo esta gente va a terminar comiendo todo dulce. Sépanlo, vamos a ganar. Vamos a ganar, gente. ¡A triunfar! ¡A triunfar! Y es verdad, ¿eh? Ganó la cordura, gente. Ganó la gente de bien, la gente del pueblo, ¿no? La gente... De Palermo ahí, cheta, que toma mate con sandía, ponele. Así que, por lo menos no. Un lado para la justicia. No, no, no se dejen oprimir por estos opresores de la culinaria y estos queridos conservadores. ¿Listo? Del gusto. Ubojo, unas palabras finales. Para Maurete dice que tiene otra pregunta, así que... Sí, bueno, mientras vayan despidiéndose. Hasta... Ubojo, bueno. unas palabras finales. No sé si poner un himno ahora, pero hay música al fondo, sí. Que va a perrar. Así que la canto un cacho. Caballo homosexual. Montaña. Bueno, eso anda, después lo dejamos. Anda, Gil, nadie te quiere. Lo ponemos en recomendaciones. Pero acá le hago una pregunta. Y si esto sigue, va a ser tres capítulos juntos. Sí. Mate de silicona, ¿va o no va? Y si está bien operado, no, sí. Boludo. Mate de silicona, me estás jodiendo, boludo. Este pendejo, chicos, necesito retirarme, así que les dejo una buena noche, un saludo y una verdadera reflexión. El que carga empanada de higo por la boca, carga carne por babor. ¡Opa! Como dijo el gran Yorio, ese come carne, pero viva, hermano. chicos, buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo enorme, papá. Y Reypar, bueno, si estás ahí, unas palabras, creo que ya no está. Está, pero muy muerto en todos los sentidos. Está muerto, no, no da bueno. Pelota. Maurete dice... Ah, pero antes que nada. Macamachim. Ya se fue. Ya se fue, no importa. Ah. Se fue, digo, es una pregunta, pero ya se fue. ¿Quién me falta? Bueno. Al menos no ronco, dice. Con esto ya cortamos. Este punto 5 que se hizo bastante largo, se dividirá en dos partes, espero. David, por favor. Sí, no, esto va a ir de una, no, no voy a editar. No, hacelo dos partes, hacelme caso. Hacelo dos partes. Uno con caso. Parte del audio y otro caso. Después con el audio. Hacelme caso. Haceme caso una vez en la vida, David. Mirate una unos videos de tutorial cómo editar videos. Los próximos lo hago yo. No te hagas ningún problema. Los próximos lo edito yo. Vos tranquilo. Bueno. Bueno, vamos a hacer este cortito como siempre. No es un adiós, no es un hasta luego, sino hasta mañana, en que volveremos todo y tendremos, esto es Podcast por 2P. El manau de los streamers, más que un podcast, una charla entre amigos. Chao. Hola, soy el George del futuro. Esta parte, seguro que en vivo no la escuchaste. Así que vamos con audios de calidad. Ponele. No sé si escuché bien, pero empanadas de higo. ¿Existen las empanadas de higo? ¿Qué carajo es eso? Eso no son empanadas. No son empanadas, no, de ninguna manera. No, mi voto es sí positivo, o sea, o no. No sé. No existe eso. Chao. La verdad es lo siguiente. Jamás he probado una empanada con higo. Mándame un par y después te digo qué mierda. Pero me puedo imaginar que el sabor, o sea, cuando una empanada tiene que ser entre salada y picante y tiene que tener, o sea, el tema amargo de la masa y demás, que no debería existir. O sea, what the fuck. Mi primera impresión, sinceramente, es que tenés que agarrar y a la gente que hace eso, reunirla en una plaza pública, empalarla en un palo enjabonado, corte que esté durante uno, dos, tres días como mucho, depende si le pones pesas en las piernas o no, así empalándose y después prenderla a fuego. Pero bueno, es solo una opinión. Las empanadas de higo pueden ser llamadas empanadas. Las empanadas de higo. Sí, ¿por qué no? Te contestaste solo porque pusiste empanadas de higo. Entonces, ¿se pueden llamar empanadas? Sí, porque le pusiste empanadas de higo. Así que empanadas de higo son empanadas de ahora en adelante. Yo lo decreto acá en este... Bueno, no importa. Buenas eran. Para mí, las empanadas de... ¿No es cierto? ¿Te digo? Y bueno, es un tema conceptual, más que otra cosa, porque serían como unas tortitas, tipo como si fuesen, viste, los cositos de los canastitos de calabaza, o de batata, mejor dicho. Medio falopa. Me pidieron mi opinión sobre las empanadas de higo y... No voy a mentir, las googleé porque no sé ni cómo son, porque nunca las comí. Pero se ven como empanadas, así que sí son para mí empanadas, pero personalmente no me gustan las empanadas dulces, así que supongo que no me gustarían. Así que, ¿no? Eso. Se ven como empanadas y para mí todo lo que se va a comer empanada va a ser siempre una empanadita. Así que, nada, sí, pero no creo que me gusten. O quién sabe, que tal vez sí, como digo, nunca las vi ni las comí. Pero bueno, nada, eso.